esta es la verdad, porque voy a negarla. Estoy enamorado de unos ojos bellos, primera vez que me entrego con todo el alma, y no puedo ocultarlo, es verdad que te quiero. Primera vez que me entrego con todo el alma, y no puedo ocultarlo, es verdad que te quiero. Pero hay barreras que me impiden verte, una que está lejos de mí, y otra que no puede saber la gente, que tú eres solo para mí. Y otra que no puede saber la gente, que tú eres solo para mí. Mi Mona linda, pero yo te esperaré. Aunque esperar me cueste, tú te lo mereces, yo te esperaré. Aunque esperar me cueste, tú te lo mereces, yo te esperaré. Que para mí tú eres lo más divino, lo más bonito que he podido conocer. También sé que para mí eres lo más prohibido, y entre más lejos esté, más te quiero, mujer. También sé que para mí eres lo más prohibido, y entre más lejos esté, más te quiero, mujer. Y dicen que el amor de lejos es tonto, y esa es una falsedad. Siento más bien, siento que más te adoro, y tú me quieres mucho más. Siento más bien, siento que más te adoro, y tú me quieres mucho más. Mi Mona linda, pero yo te esperaré. Aunque esperar me cueste, tú te lo mereces, yo te esperaré. Y yo te esperaré. Aunque esperar me cueste, tú te lo mereces, yo te esperaré. Y yo te esperaré. Aunque esperar me cueste, tú te lo mereces, yo te esperaré.